Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de hoy martes 19 de mayo. La delegada territorial de Educación, Cultura y Deportes, Cristina Saucedo, ha visitado esta mañana las instalaciones del Colegio de Educación Infantil y Primaria Fernando Gavilán y del IES Las Cumbres. La delegada ha reiterado durante su visita su compromiso con la comunidad educativa ubriqueña y ha anunciado una inversión de 20.000 euros para el Colegio Fernando Gavilán destinada a la finalización de los trabajos de mejora en los aseos, así como 35.000 euros para el IES Las Cumbres para tareas de mejora de la cubierta. Cristina Saucedo, del mismo modo, ha anunciado que para el próximo curso 2015-2016 el Colegio Fernando Gavilán va a mantener su segunda línea de infantil. Quiero dar las gracias a la delegada por la inversión que acaba de decir y va en el Fernando Gavilán, ¿no? Nosotros, hablando ayer en claustro y el equipo directivo, tenemos dos líneas que le vamos a plantear a la delegada ahora mismo. Una línea va a ser en la mejora de la infraestructura, ¿vale? Aparte de esos servicios que se agradecen mucho, ¿eh? Estamos hablando de un centro del año 70 que no, creo que por circunstancias, porque no habrá podido ser o algo, pues no se le había invertido en el centro nada. Pero aparte de los servicios, pues mira, pues tenemos ventanas rotas, tenemos las puertas de cartón, tenemos, que poquito a poco creo yo que están en el deseo de la delegada y poquito a poco mantenerlo. Eso es la parte material, que ¿eh? Es una parte importante, pero no toda. La gran preocupación que tenemos, hemos sufrido este año cuando se nos anuncia que nos iban a suprimir una unidad, ¿eh? Sufrimos mucho porque no solamente una unidad, eso es, a la larga afecta a todo el centro porque desaparece el séptimo profesora de apoyo de infantil, eso pasaría a primaria, perderemos, que a la larga sufrimos todo, ¿no? Al profesorado y alumno. Entonces, eso, gracias a Dios, pues el objetivo se cumplió, tenemos 40 preinscripciones, creo que bastante, y este año se ha cubierto. Pero tenemos un temor que es que el año que viene en el censo hay unos 50 niños menos, y yo no sé, que la demanda que era demasiado larga la delegada, yo no sé por dónde tiene la delegación va a caminar o qué criterio va a utilizar. Esa es nuestra gran preocupación y eso es lo que vamos a hablar ahora. Y me gustaría destacar y poner en valor esa frase que tanto se utiliza ahora, ¿no?, por parte de los políticos, pero no por eso deja de ser una realidad, que las inversiones que hemos realizado, tanto ahora con el Plan Ola en Ubrique como anteriormente en otras inversiones, en el Plan Mejor Escuela a partir del año 2008, creo que hay que poner precisamente y resaltar que en Ubrique hemos apostado y hemos realizado recientemente más de 300.000 euros en mejoras de infraestructura y los criterios que se siguen en esos momentos, insistiendo y recordando que las competencias de cambios de puertas, de ventanas y mejoras de aseo es de las competencias de los ayuntamientos. Nadie discute que esa competencia es en los institutos, es de la Junta de Andalucía, pero bien es verdad que estamos hablando de obras tan importantes como el Benafeli, en donde había problemas estructurales, problemas reales, en donde la seguridad de los alumnos estaba en riesgo, y ante esa dejación de funciones por parte del ayuntamiento, pues evidentemente no podemos dejar y abandonar a los niños y a los profesores. En este caso, hemos hecho mejoras en el maestro Fatou, en el Reina Sofía, es decir, son más de 300.000 euros, que es una inversión en infraestructuras que no por eso hay que menospreciarlo. También es verdad que anunciamos hoy aquí esos 20.000 euros, ahora en el Instituto Las Cumbres vamos a anunciar también una mejora en la cubierta de unos 35.000 euros, y por lo tanto creo que en materia de inversiones y de infraestructura la Junta de Andalucía está apostando por ese mantenimiento a pesar de que no sea competencia nuestra. Y eso quiero aclararlo. En cuanto a la oferta, en este caso de los unidades de infantil de 3 años, es verdad que el censo estamos viendo que además no es algo que solo pase en Ubrique, sino que hay un descenso generalizado de la natalidad en toda la provincia, en toda Andalucía, y a partir de ahí lo que se hace en el mes de marzo es una oferta de salida, es decir, no es una oferta definitiva, sino que eso va en función, hay una previsión, sale la oferta en marzo y a partir de ahí, bueno, pues hay que esperar a que los padres, en función de la oferta y de la demanda, pues a partir de ahí se deciden, se planifica, y efectivamente lo que se trasladó en este caso al director es hay 25 unidades. En el caso de que tengamos más solicitudes, se estudia, y si hay que poner unidades, se ponen. Y efectivamente así ha ocurrido. Es decir, que es una oferta de salida lo que ponemos en marzo, en base a unas previsiones que nosotros cogemos, el censo que nos proporciona el Instituto Nacional de Estadística, donde se ven población por población dónde están los movimientos, y a partir de ahí, pues en el mes de abril-mayo, una vez que se estudia toda la demanda, pues ya hay una oferta definitiva, como en el caso aquí, que ya estamos hablando de dos unidades. ¿Qué va a ocurrir de cara al año que viene? Pues yo, en ese caso, lo único que puedo decir o adelantar es que nosotros estamos pendientes, que el año que viene volveremos a hacerlo de una manera con diálogo, puesto que Pepe desde el minuto uno con el jefe de servicio de planificación se les dio un mensaje de tranquilidad, que esto puede cambiar, y como de hecho ha ocurrido, y para el año que viene, bueno, pues como suelen decir nuestros mayores, Dios proveerá. Es decir, ya veremos, en cuanto veamos ese número de movimientos, habrá que estudiar de nuevo cómo es la oferta de la localidad, y a partir de ahí, bueno, pues siempre teniendo en cuenta también la opinión que tiene la Comisión de Garantía, la Comisión de Escolarización, que es todos los directores, en este caso de los municipios, se reúnen, ven la oferta que hay en la localidad, y a partir de ahí es la Comisión de Garantía la que decide, pues no solamente las unidades de infantil, sino dónde se escolarizan a los alumnos con necesidades educativas especiales, dónde hay que poner más unidades. Es decir, es la comisión local la que luego asesora o traslada a la delegación provincial una serie de recomendaciones o una serie de necesidades, y la delegación las estudia, y en base a si se ve que realmente es así, pues se toma esa decisión que toman los directores a nivel local. Los partidos políticos continúan con la campaña electoral. En la jornada de hoy, la número 2 de la candidatura del Partido Andalucista, María Jesús Pérez, ha ofrecido una rueda de prensa en la que realiza una valoración del desarrollo del segundo debate de candidatos y candidatas llevado a cabo ayer en esta emisora municipal Radio Ubrique. La andalucista María Jesús Pérez ha lamentado la imagen de transparencia y participación que se quiere transmitir ahora desde la candidatura socialista, olvidando las numerosas situaciones de la historia reciente de Ubrique, en la que desde el Partido Socialista se ha trabajado de espaldas al municipio. Desde el Partido Andalucista queremos hacer hoy una reflexión sobre el debate que tuvimos ayer en Radio Ubrique, y es que, bueno, la candidata socialista Isabel Gómez, pues ayer en su última intervención, pues se autorregalaba los oídos y, bueno, quería un poco expresar la disconformidad que tiene el Partido Andalucista con esta última intervención. Ella proclamaba que era el único partido autocrítico, que estaba muy orgullosa de su lista y que, bueno, pues que ofrecían transparencia. Y desde luego, lo que nosotros hemos vivido, los ubriqueños y ubriqueñas en este pueblo, es muy diferente. Transparencia, bueno, antes en su época, en la época socialista, no se podía venir ni a la radio. Comunicación con la gente, participación. Yo creo recordar que cuando hubo protestas de los marroquineros, pues creo recordar que era en su época, en la época de Reguera, en la que ella era concejal, cuando se mandaron desde el ayuntamiento los antidisturbios. Antes ni se atendía a los ciudadanos como se atiende actualmente, y bueno, ni se respetaban las opiniones de otros ciudadanos. Cuando habla de jóvenes y de participación con los jóvenes, me sorprende mucho, la verdad, las intervenciones del Partido Socialista, porque bueno, en la época en la que el Partido Socialista gobernaba, en la Casa de la Juventud, solamente había un ordenador y una mesa de ping-pong rota. Y bueno, desde luego, el apoyo que hemos tenido por parte del Partido Socialista aquí al pueblo de Ubrique ha sido nula. Cuando el pueblo entero ha pedido especialistas para Ubrique, el Partido Socialista lo ha dado a la espalda. Cuando hemos pedido un centro de salud adecuado a las necesidades de Ubrique, el Partido Socialista nos ha dado la espalda. Cuando hemos pedido una variante adecuada para el pueblo de Ubrique, el Partido Socialista ha estado mareando la perdiz y proponiendo variantes imposibles de hacer o que creaban aún más problemas. Cuando el Partido Andalucista estaba en gobierno y pedía escuelas, taller y cursos de formación, el Partido Socialista los negaba y les negaba la formación a los ubriqueños. Entonces, que a mí me parece que hay que recordar un poco y que los ubriqueños tengan en la reflexión a la hora de elegir el partido o el equipo que va a trabajar por el pueblo de Ubrique, que son un Partido Socialista de gente que ya ha gobernado anteriormente, que antes han gobernado con el anterior alcalde Regueras, y que recordemos la gestión que se ha hecho de aquí a estos 20 años atrás que ellos estuvieron gobernando, porque bueno, es una cosa a tener en cuenta a la hora de elegir el equipo de trabajo que va a gobernar y que va a seguir con las directrices para el progreso de Ubrique. Y de nuevo le vuelvo a reiterar al Partido Socialista que respete a los demás candidatos y que respete nuestras propuestas y que respete nuestros carteles, que parece que es que les molesta y quitan los nuestros y ponen los suyos. Bueno, es que me parece un despropósito el que se dediquen en esta campaña a desprestigiar un partido como es el Partido Andalucista, cuando nosotros hemos estado en gobierno y hemos hecho muchas más cosas que ellos en 20 años. Y desde luego deberías de decir, de ser autocrítico y de aprender de los errores, porque la verdad es que han cometido muchos, y desde luego el Partido Andalucista lo que le estamos pidiendo es el respeto en esta época de elecciones, el respeto. Y eso es lo que nosotros desde el Partido Andalucista venimos a proclamar con esta rueda de prensa. Por su parte, la número 7 de la candidatura de la Agrupación Independiente de Ciudadanos de Ubrique, AICU, Inmaculada Villalba, ha ofrecido hoy una rueda de prensa en la que solicita la confianza de los ciudadanos y agradece las firmas de los ubriqueños, las cuales han permitido el que AICU pueda concurrir a estos comicios. Inmaculada Villalba destaca que la candidatura de AICU está conformada por un grupo de ubriqueños que no están sujetos a las directrices de personas de fuera de la localidad ni por los intereses de partidos ajenos a Ubrique. La Agrupación Independiente de Ciudadanos de Ubrique anima a todos los ubriqueños a acudir a las urnas el próximo domingo 24 de mayo. AICU se presenta sin ninguna sigla que vaya marcada por partidos políticos de fuera. AICU no está sujeto a las directrices de personas ajenas a nuestro pueblo. El principal motivo por el que muchos de nosotros hemos decidido dar este paso es el estar cansado de la política a la que nos tienen acostumbrados, el no saber a quién votar, porque nos han demostrado una y mil veces que todos son iguales, que todos tienen el mismo objetivo, el ansia de poder. Pues bien, un grupo de ciudadanos ubriqueños hemos coincidido en el mismo problema y hemos decidido apostar por nuestra idea, que es gestionar el ayuntamiento desde el ciudadano, donde todo se realiza por consenso, donde se pedirá la palabra al pueblo. Nuestra sigla la hemos decidido nosotros por votación. Nuestro logo es la piel, porque es el símbolo de nuestra principal industria. Y nuestro icono, la patacabra, porque nuestro grupo es ubriqueño, de principio a fin, que es lo que hay que tener en cuenta el 24 de mayo en las urnas, que no será partido de fuera los que nos gobiernen, sino que serán los mismos ubriqueños los que decidamos qué es lo mejor para Ubrique. Desde la agrupación AICU le estamos enormemente agradecidos, porque habéis sido vosotros, los ubriqueños, los que habéis hecho posible que este grupo independiente se pueda presentar a las elecciones municipales de este 24 de mayo, gracias a su firma. Confía en AICU, confía en nosotros, porque tú eres Ubrique, porque tú decides quién gobierna en Ubrique. Vota Agrupación Independiente de Ciudadanos de Ubrique. Vota AICU. Vota Pepi Gloria Pérez Puerto. Además, en la programación especial que Radio Ubrique está llevando a cabo con motivo de la convocatoria de elecciones municipales, hoy hemos contado con la participación de la candidatura de Izquierda Unida a los Verdes, convocatoria por Andalucía, que encabeza Pepi Morales Girón. El número 3 de esa candidatura, Manuel Ramírez, ha defendido la necesidad de ofrecer a los vecinos de Ubrique un programa completo de formación digital que va a permitir posteriormente el llevar a cabo consultas ciudadanas a través de Internet. Nosotros en nuestro programa electoral pues llevamos diferentes aspectos y pretendemos, pues para empezar, pues una formación digital específica para la población de entre 40 y 75 años que pretendemos que se haga de forma generalizada durante los 4 años de mandato municipal, porque pretendemos que no solamente sea una cosa que la bandera del ayuntamiento, sino que se impliquen tanto el Centro Guadalinfo, por ejemplo, como las diferentes asociaciones de vecinos, los centros de enseñanza escolares de la localidad, los institutos, como el propio centro de enseñanza de adultos o incluso el centro de día de la localidad, puesto que pretendemos de que aquellas personas que no están al día con estas tecnologías, con Internet y lo que representa y demás, pues se puedan ir haciendo, puesto que nosotros pretendemos desde el Ayuntamiento, Izquierda Unida pretende desde el Ayuntamiento, de hacer esta formación simple y llanamente para a posteriori celebrar consultas ciudadanas a través de Internet. y que en muchísimos aspectos que de la vida cotidiana del ayuntamiento pues se puedan hacer consultas sobre lo que opinan o lo que creen los ubriqueños que se deben de hacer en su pueblo. Es una forma barata, rápida y sencilla, y pretendemos pues formar a todas estas personas para a posteriori aprovecharnos de ese interés que puedan mostrarnos y aquellas cosas que entendemos nosotros importantes, pues poderle hacer esta consulta. También otra de las cosas que llevamos, que puede parecer iluso pero no lo es tanto, que es internet gratis para todos los ubriqueños, para todos los vecinos. Puede parecer iluso pero no lo es tanto, como digo, puesto que lo que pretendemos no es otra cosa que crear una red wifi gratuita a lo largo de todo del pueblo, para que aquellas personas que por A o por B no tienen internet, por ejemplo, en su casa, pues de una forma sencilla y cómoda pues puedan acceder a internet para estar informados y para lo que cuando se le consulte sobre algo pues puedan participar de forma sencilla. También otra de las propuestas que llevamos, que también puede parecer a lo mejor para alguien que esté ajeno a la vida municipal que es una utopía y que es algo irrealizable, como es que a los diferentes colectivos que existen en la localidad pues facilitarle desde el ayuntamiento tanto un teléfono como internet, como una conexión a internet. Digo que puede parecer una utopía, pero es algo pues que hay reflejado en un convenio que se tiene entre este ayuntamiento, que ya existe este convenio y se ha firmado, entre el ayuntamiento y una empresa de acceso a internet de la localidad. Es decir, que lo que vamos a pretender es que eso que se firma y se acuerda, pues que se lleve a efecto. Son los temas que destacan en la actualidad de Ubrique de hoy martes. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes. Del lunes 25 al jueves 28 de mayo.